Destapa tu mente. Libera tus sentidos. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Ya estamos aquí en La Voz de Buda. Hoy es jueves y yo soy Benito González. Ahorita el Cuco no va a poder acompañarnos en este programa. Se siente medio, así que le deseamos lo mejor al Cuco. El Paco por aquí anda. Muchas gracias al Paco por ayudarnos a setear aquí, como siempre. Entramos con algo que ya habíamos lanzado, seguramente. Ustedes que nos escuchan todos los jueves, vamos a pensar positivo, ya habíamos presentado este programa meses ya, muy a principio de año, este tema, temazo de Chris and Cosi, llamado Put Yourself in Los Angeles, y bueno, lo trajimos de vuelta porque vamos a estar lanzando el día de hoy rolas que ya habíamos lanzado durante el año. Escogimos algunas, no necesariamente las mejores, pero sí algunas que vale la pena revisar de nuevo. Así que van a encontrar por ahí algunas rolas muy muy buenas y dos que tres buenas recomendaciones para escuchar gente de acá de Hermosillo, música local. Así que estamos en La Voz de Buda. Recordemos que Chris and Cozy es un proyecto posterior a Throbbing Gristle, conformado precisamente por Chris Carter y Cozy Fanitutti, quienes fueron miembros de Throbbing Gristle y que a principios de los 80s, por allá en 1981, sacan su primer álbum llamado Heartbeat. De ahí es que se desprende este gran tema industrial oscuro, como fue aquella época, llamado Put Yourself in Los Angeles. Vamos a dar un giro ahora a algo de Estados Unidos con Arthur Russell, este compositor, cellista y productor de Iowa. La música de Arthur Russell es muy muy personal, tan personal como la del Capitán Beefheart, aunque en un tenor totalmente diferente. Llegó a Manhattan por ahí de los 70s y se involucró con el movimiento avant-garde de Nueva York. Y bueno, le tocó la escena de la música disco. Produjo varios hits de la escena disco underground bajo el seudónimo Dinosaurio L. Y también utilizó el seudónimo Loose Joints, también otro llamado Indian Ocean. Fue cofundador del sello Sleeping Bag Records y colaboró con una amplia comunidad de músicos como los Talking Heads y también con el poeta Allen Ginsberg. Arthur Russell murió en 1992 por complicaciones relacionadas con el VIH y murió, pues, tristemente casi en el anonimato. Pero bueno, con el tiempo su música ha sido editada y reeditada. Una música muy muy interesante. Vamos a escuchar entonces de Arthur Russell A Little Lost, de una compilación que sale en 1994, un poquito después de que murió, llamada Another Thought. Estamos en La Voz de Buda y estamos retomando algunos temas que lanzamos durante el año 2025. Y aquí seguimos. Estamos en Libera Radio. Someone in your life, someone like me. Cause I'm so busy thinking about kissing you. And now I wanna do that without entertaining another thought. Esto es La Voz de Buda. otra dimensión del sonido. Estás escuchando La Voz de Buda y estamos retomando algunas de las rolas que programamos durante el año. Este es el último programa de La Voz de Buda del 2025. Así que escuchamos ahorita a Antena, un trío electropop latino minimal con aires de bossa nova y jazz. Muy europeo se escucha. La rola es To Climb the Cliff, del álbum Camino del Sol, 1982. Se reeditó en el año 2004 este álbum Camino del Sol, y ahí es donde se incluyó esta versión de To Climb the Cliff, porque originalmente fue un single que sacaron en 1982 de un cover que Antena saca de La Chica de Ipanema. Isabel Antena es la voz de Antena. Después haría carrera solista muy reconocida en Francia, Isabel Antena. Vamos a escuchar ahora a Chiu-Chiu, una agrupación interesante, un dueto básicamente conformado por Jamie Stewart y Ángela Seo de Los Ángeles, Estados Unidos. Chiu-Chiu, pues lo suyo es el ruido y las letras incómodas, una mezcla de pasión y dolor sin descanso. Chiu-Chiu son unos provocadores sonoros. Tienen varios videos en YouTube por ahí como tipo tutoriales de ruido. Es bien interesante verles y escucharles. Vamos a escuchar de ellos una rola llamada Bitter Melon, del álbum Angel Guts Red Classroom del año 2014. Son fervientes odiadores de Donald Trump y por eso me caen bien. Escuchemos entonces Bitter Melon. Muy recomendable ver el video de Bitter Melon en YouTube. Ahí se los dejo de tarea. Están escuchando La Voz de Buda. Aquí seguimos. Esto es La Voz de Buda, otra dimensión del sonido. Qué buena esta rola de Bonsai Babies. Bonsai Babies de aquí mismo, de Hermosillo, Sonora, proyecto de Ernesto Robles. Es de su último material titulado Últimos Pueblos de este año 2025. La rola se llama 500 Pueblos y cada vez me gusta más esta balada casi ranchera, pero ahí tuneada por este Ernesto Robles. Muy, muy interesante proyecto. Ernesto también forma parte de la banda Med Mad, por ahí lo deben de conocer. Bonsai Babies es un proyecto electrónico pues muy personal, le tira al ambient de pronto, juega mucho con la saturación y con el voice pitch, casi que hace un personaje por ahí. Bonsai Babies. Y pues recomendadísimo escuchar Últimos Pueblos de este año 2025. Escuchemos ahora algo añejón también de... Ahora vámonos con Cuckoo Bazar, un proyecto, una banda de electropop que se formó en 1986 en la Ciudad de México tras la disolución de Casino Shanghai, el legendario Casino Shanghai. Toma su nombre de una exposición del pintor francés Jacques Dubuffet, llamada precisamente Cuckoo Bazar. Y bueno, hicieron algunas presentaciones en el entonces Distrito Federal. No graban un álbum como tal, pero sí hacen algunas grabaciones de estudio y algunas grabaciones en vivo. Lo que vamos a escuchar ahorita se llama también Cuckoo Bazar y viene en un compilado que salió en el año 2005 llamado Backup, Expediente Tecnopop, que abarca los años 1980-1989. Recomendadísimo también escuchar este álbum llamado Backup. Seguimos entonces aquí en La Voz de Buda. Estamos en un recopilatorio especial de fin de año. Estamos en el 102.3 FM, por supuesto, en Libera Radio. Thank you. recibe la señal de XHSCMG 102.3 FM. Libera Radio. Esto es La Voz de Buda, otra dimensión del sonido. Seguimos escuchando rolas que lanzamos durante este 2025 aquí en La Voz de Buda. Lo que escucharon ahorita se llama NHK, de una agrupación llamada Name, de una compilación que se remasterizó el año pasado, pero que realmente es de 1984, llamada Soft Selection 84, una compilación nipona, es decir, japonesa. Y bueno, vienen muy buenas agrupaciones totalmente desconocidas en esta selección, y dentro de ellas está esta rola que acabamos de escuchar, NHK de Name. Ustedes van a morir hasta el último de ustedes. Perdón por darles la mala noticia, pero es un hecho. Eso dice sarcásticamente esta rola que acabamos de escuchar ahorita, llamada NHK. Y bueno, vamos a irnos de Japón a España, también con algo de los 80s, ni modo, pues estamos ahorita entre los 80s y el 2025, más o menos por ahí andamos el día de hoy. Vamos a escuchar a Los Iniciados, que ya también lanzamos algunas rolas de Los Iniciados por aquí. Vamos a escuchar la marca de Anubis, del álbum La Marca de Anubis, también de 1982. Recordar que Los Iniciados fue un proyecto alterno de El Aviador Draw y sus Obreros Especializados, esa mítica agrupación española de finales de los 70s, principios de los 80s, sobre todo. Muy influenciados por Kraftwerk, por Cabaret Voltaire, por Throbbing Gristle, por Divo incluso. Y bueno, los iniciados, muy influenciados también por los Residents, seguramente fueron una influencia grande también para hacer los iniciados. Vamos a escuchar entonces la marca de Anubis y les recomiendo otra vez ver el video. Si no lo han visto, véanlo, la marca de Anubis de los iniciados. Allá anda en YouTube, se lo van a perder, no se lo pierdan por favor, porque está muy bueno. Oscuridad de los 80s, por ahí se van a encontrar si lo ven. Aquí estamos en La Voz de Buda, no nos vamos todavía. Perdona mi amor, voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Qué rolón de Neozelanda acabamos de escuchar ahorita, Amore Mio, del álbum Mixelánea de 1986. Neozelanda fue un proyecto solista de Annie Sink, integrante de la agrupación de experimentación sonora Diseño Corbusier. Fue pionera de la música experimental en España, tanto Diseño Corbusier como este proyecto de Neozelanda. Sus trabajos están muy enfocados al empleo de la voz distorsionada y de loops, también muy en la underground de la época, ¿no? La música underground de la época andaba por ahí más o menos. El trabajo de Neozelanda y de muchas bandas que escuchamos aquí en la Voz de Buda, pues no se conocieron mucho en su tiempo, al menos no en otros lugares, fuera de ahí de donde fueron producidas, no se conocía mucho estos materiales. Era complicado hasta ahora realmente que algunos sellos han comenzado a reeditar esta música, y bueno, muchos blogs también han contribuido a dar a conocer estas verdaderas joyas. Ya casi nos andamos yendo, pero todavía nos faltan unas rolitas más. Vamos a escuchar ahora a Grouper, este gran proyecto solista de Liz Harris de Estados Unidos, una de las mejores exponentes del shoegaze actual podríamos decir, todavía sí, del drone más bien, por ahí se mueve. Las grabaciones de Grouper son de muy baja fidelidad a propósito, ese es el propósito justamente, ahí es donde está la esencia de la propuesta. Liz Harris nació en 1980, ha sacado material desde el año 2005. Esto que vamos a escuchar ahorita se llama Alien Observer, del álbum AIA, Alien Observer, precisamente del año 2011. Recordar que en septiembre de 2021, The Wire Magazine, esta famosa revista, de música alternativa, le dedica la portada a Grouper. Escuchemos entonces Alien Observer. Estamos retomando rolas que hemos programado durante este 2025. 102.3 FM desde Hermosillo, Sonora. Thank you. Del sonido. Por supuesto que no podían faltar el gato andaluz en este recuento consentidos de la voz de Buda. escuchamos Ecoloco, su rola más reciente, que apenas hace unos meses lanzaron por ahí en las plataformas de música. Los tuvimos aquí en vivo en el 14 de agosto de este año, y bueno, esta versión que acaban de escuchar de Ecoloco es de esa sesión justamente. El Gato Andaluz es un proyecto de aquí de Hermosillo, conformado por Carlos Contreras en la guitarra y en la composición musical, Ángel Nava en la voz y la letra, y también lo conforman Pablo Carrillo en la bataca y el Bochi Peralta en el bajo. Un saludo al Gato Andaluz, les ha ido muy bien este año, esperamos que el 2026 les vaya mejor todavía. Pues ya nos andamos yendo, ha sido un placer estar este año por aquí. Esperemos que podamos seguir dando lata el año que viene todavía con más sesiones de La Voz de Buda y poder traer más música, que bueno, eso sobra. Gracias al Paco, que siempre nos ha ayudado acá en setear el programa y en los controles. Gracias al Cuco, que ha estado siempre presente también aquí. Y bueno, gracias a Libera Radio por abrirnos este espacio, esta hora, todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Y nos vamos a despedir pues con la rola que de alguna manera da nombre a este programa. Digamos que de ahí surge, de la primera frase que lanza la Liga Humana a través de esta rola llamada Being Boiled, del año 1978 es esta rola, aunque el remix que vamos a escuchar ahorita es de 1980. La Liga Humana pues es uno de los proyectos más representativos y más exitosos de los 80s, pero antes de que se dieran a conocer a nivel mundial con su álbum Dare en 1981, sacan un par de álbums previos en el 79 y en el 80, y sacan esta rola llamada Being Boiled del año del 80 precisamente. Y bueno, la rola inicia diciendo: escucha la voz de Buda. Así que sigan escuchando la voz de Buda. Les esperamos en el 2026. Que pasen bonitas fiestas y que tengan un excelente año nuevo. Yo soy Benito González y aquí seguimos en Libera Radio. To the voice of Buddha, saying stop your sericulture. Little people like your offspring borrow life for some guy studying Buddha's watching Buddha's wedding. Just because the kids are not fun, people don't forget this. with the voice of Buddha.